porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego, en lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene a legal. Ya estamos al aire, Temprano para Imposible, de este viernes 19 de mayo. Como todos los viernes, hasta las 17 te vamos a hacer compañía por Radio La Mosquitera. Virtudes de la Santa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ignacio Cebrián. Buenas tardes, Carlos. Estamos con otra gente que produce, con quienes hacemos el programa, y con una invitada a quien le agradecemos su presencia, ya te la vamos a presentar. Marcelo Rojas está en la operación, como todos los viernes, un viernes hermoso, después del frío de esta mañana, de los días lluviosos. Tenemos 13 grados 8 décimas según el Servicio Meteorológico Nacional. El día de ayer tuvimos la noticia de que se conoció en Brasil un audio de Temer. Me cuesta decirle presidente porque no fue presidente. ¿Vos te acordás que lo votaron para vicepresidente? Y en un golpe palaciego destituyeron a Dilma Rousseff y lo entronaron como supuesto presidente a este señor Michel Temer. Las transformaciones que ha realizado en estos breves meses de gobierno que lleva Temer son absolutamente trascendentes, estructurales, modificaciones realmente muy fuertes para Brasil. Además está decir que lo que pasa en Brasil nos afecta mucho a toda la Argentina en general y a Mendoza en particular. Michel Temer, que llegó a la presidencia de esa manera tan complicada, golpe de Estado le hemos llamado, y no vacilamos en llamarlo golpe de Estado a lo que dio Temer, se enfrenta ahora a una dosis de su propia medicina. Le sacaron un audio donde el tipo está pagando o asintiendo el pago de una coima. Bueno, por supuesto que el audio es cierto, por supuesto que forma parte de una clase política corrupta de Brasil, absolutamente difundida. Pero por supuesto también que los que hacen la maniobra son parte del mismo grupo que coacciona, que controla la democracia en los países de Sudamérica. Y que tiene que ver con Odebrecht, que tiene que ver con el juez este brasilero Sergio Moro, con el Tribunal Supremo de Brasil, porque estamos en una etapa que, como algunos teóricos políticos llamaron, más que de democracia, fue de postdictadura. Ustedes se acuerdan, todos ustedes o vivieron o conocen la historia, en la década de los 70, principios de los 80, según el país de Sudamérica que tomemos, cada uno con sus particularidades, pero se dieron grandes procesos de dictaduras en los 70 y principios de los 80 comenzó a recuperarse la democracia en los distintos países del cono sur de Sudamérica. Esa recuperación de la democracia nos llevó a nosotros a decir que vivíamos en democracia. Muchos teóricos políticos decían, no, esto no es una democracia, es una postdictadura. Y ciertamente que tenían razón. Ciertamente que tenían razón, porque esas dictaduras cambiaron las estructuras de modo tal que los gobiernos democráticos gobernaban pero no mandaban. Bueno, Argentina es un ejemplo clarísimo de eso. Algunos paréntesis y desviaciones que tomamos. Dilma Rousseff fue destituida, pero el caso de Dilma Rousseff lo mezclan todo, porque tenemos telegobiernos tenemos en este continente, todo pasa por la televisión y mezclan todo. Dilma Rousseff no tuvo caso de corrupción, no hay acusaciones de corrupción sobre Dilma Rousseff. ¿Por qué la destituyeron? La excusa formal fue que reasignó una partida presupuestaria, cosa que antes y después han hecho todos los presidentes brasileros, y que no implica nada más que reasignar una partida presupuestaria. No fue un peso al bolsillo de Dilma Rousseff. Pero encontraron esa excusa para destituirla. Una excusa. Un golpe palaciego. Lo del golpe se ve claramente en que cambiaron las políticas y están haciendo estas reformas estructurales que incluso hasta amenazan con cambiar de raíz el sistema jubilatorio, como hacen las derechas en todos lados, van por la tajada grande del presupuesto. Bueno, fora Temer, dicen en las calles de Brasil. Sí, fora Temer, porque es un presidente golpista, pero fora Temer y fora O Globo, que es la interna palaciega que están teniendo en Brasil. ¿Cómo se soluciona esto? Y se soluciona reconstruyendo la democracia. Tienen que votar los brasileros. El presidente tiene que ser votado, no tiene que ser un tipo que pusieron en una rosca del Congreso. Esas matufias siempre juegan a favor de la oligarquía. Siempre juegan a favor de los poderes concentrados. Entonces, ya les hizo Temer el trabajo sucio, y ahora los mismos que pusieron a Temer le hacen una zancadilla a Temer para poner al próximo, que va a ser lo mismo, pero entra con menos desgaste. No, lo que hay que impugnar es el juego. Ese juego es el que nos sirve. Hay que reconstruir la democracia en nuestros países. Y lo que no hay que dejar es que nos digan que eso, ese juego, es la democracia. Directa ya en Brasil es lo que pedimos humildemente, pero firmemente, desde este programa. Y quédate con la mosquitera, porque si no escuchás estas voces, estas radios, te va a terminar convenciendo O Globo, te va a terminar convenciendo Clarín. Así que abrí la cabeza, liberate de las sujeciones y vamos a un separador, que tenemos un programón. Um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz, uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai de vida rolê, ai de vida rolará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai de vida rolê, ai de vida rolará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Nossos ancestrais. No Va a pasar, nos dice Chico Buarque de Holanda, el genial compositor brasilero. Va a pasar la dictadura en aquel momento en Brasil, va a pasar este tiempo oscuro, este tiempo aciago. Van por Lula también, porque el problema que tiene el Globo no es Temer, el problema que tienen es Lula. Claro. Virtudes, y acá también nos dan malas noticias sistemáticamente. Y acá, digamos, como en Brasil, la justicia y estas causas de corrupción o la supuesta corrupción intentan empañarlo todo. Acá entonces, en Argentina, viste que la corrupción empieza con empieza desde arriba, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Pero está libre arriba. Sí, pero eso siguen libres. Ese está ¿y libre. ¿Y a quiénes procesan entonces? Y procesan a Cristina, la procesan a Milagro, la procesan a Nélida Rojas y la procesan a Eve de Bonafini. Ah, porque son la dictadura. Sí, claro, por supuesto que son la dictadura, ni más porque, ni menos. Debe ser una respuesta a toda la movida en contra del 2x1. La misma semana que se da a nivel nacional el 2x1, la respuesta de Macri es procesar a Eve. En realidad tenemos un audio de Eve de Bonafini que ella misma explica cuál es la situación. No sé si, Marcelo, lo tenemos. Lo tenemos. Escuchamos a Eve y después seguimos hablando. ¿Cómo están? Queridos compañeras, compañeras, compañeros, sobre todo los compañeros de todos los jueves, esos que nunca dejan de venir, a los que están lejos y nos ven los sábados por el programa de televisión. Quiero decirles que nos llegó la noticia por medio de la prensa que estoy procesada. Las madres hemos sido siempre muy perseguidas. Y no es por casualidad que nosotros elegimos la calle para darnos a conocer, para que aparecieran nuestros hijos. No es por casualidad. Esa calle nos costó un montón. Primero fuimos muy agredidas de todas maneras, tratándonos de madres terroristas, pintándonos las casas. Y cada vez que nos animábamos a decir algo más fuerte, íbamos presas. Muchas veces fuimos presas, hasta 15 días. Estuvimos una vez, pero nunca dejamos de pelear ni de luchar. Sabemos el precio que tiene la libertad. Y sabemos, que el poder judicial, sobre todo el que tenemos ahora y el de la dictadura, no son la justicia. Cuando una vez me animé a decir que Duvalde regentaba el juego, la droga y la prostitución, vinieron a mi casa y torturaron a mi hija, hasta casi matarla. La dejaron tirada casi muerta. Nunca encontramos a los responsables. Todos eran cubiertos unos por los otros. A pesar de que hubo territorio liberado para que entraran como quisieran a mi casa. Nos vaciaron las casas robándonos todo, unas cuantas veces. No es por casualidad. Las madres decidimos jugarnos la vida por la libertad, de la misma manera que la jugaron nuestros hijos. Y estamos dispuestas a seguir haciendo lo que hacemos. Tenemos claro que ese es el precio que tenemos que pagar por decir lo que decimos y por hacer lo que hacemos. Por haber dicho que Macri era nuestro enemigo cuando nadie todavía ni lo pensaba. Por habernos quedado en la plaza del 9 al 10 de diciembre para que Macri no pise esa plaza que es del pueblo. Por decirle que era el enemigo a él y a su gobierno. Por denunciar que ellos son partícipes de la dictadura con sus empresas. Sabemos el precio de la libertad. Es un precio que estamos dispuestas a pagar. Ya conocemos qué es el poder judicial. Por algo se llama poder. Poder judicial, no justicia. Desde ahí no se aplica nunca la justicia. La justicia no es para los pueblos. Con estos gobiernos tenemos claro, muy claro, que ni del poder judicial ni de los parlamentos se solucionan los problemas de los pueblos. Los problemas de los pueblos se solucionan en las calles, en las plazas, en los lugares públicos donde nos animamos a decir lo que sentimos. Las madres procesadas, Eve procesada. Yo quiero que ustedes se fijen cómo creció el patrimonio de todos los que estamos en este proceso. Y que se fijen de mi patrimonio, que vivo siempre en la misma casa y no tengo ni bicicleta. Y saben que tengo la conciencia muy tranquila. Muy tranquila. Que revisen lo que quieran. Gracias a todos los que nos llaman todo el tiempo. A las familias enteras que nos están llamando. No se preocupen, compañeros. Las madres tenemos las cosas muy claras. Sabemos bien dónde está el enemigo y lo señalamos. Vamos a seguir defendiendo lo que queremos defender, el proyecto Nacional y Popular. Vamos a seguir defendiendo lo que creemos y lo que debemos, que es a nuestros hijos, por haberse animado a ser revolucionarios, combatientes, que entregaron su vida por la patria. Y vamos a seguir haciendo y denunciando a quienes en este gobierno son los más sádicos, los más ladrones y lo peor que nunca nos pudimos imaginar. Vamos a seguir denunciando y vamos a seguir defendiendo a los que no tienen, a los más pobres, a los niños, a los comedores. Porque luchar por la libertad, luchar por la vida, luchar por los hijos es luchar por lo que ellos querían. Y eso tiene un precio. Y el precio es este. Que el poder judicial, no la justicia, me procese. Estoy honradísima de ser procesada por este poder y por este gobierno. Gracias, Macri, por darme este honor de ser procesada. Escuchábamos a Eve de Bonafini, que está honradísima porque la procesen los jueces macristas. Es el precio de la libertad, nos decía Eve Virtudes. Así es, sí, pero a mí me parece que lo más trascendente son los motivos por los que Eve dice que está siendo procesada, ¿no? Porque en realidad, como bien dice ella, fue una de las primeras en señalar que había un enemigo en la Casa Rosada y que ese era el enemigo del pueblo. Y lo primero que hicieron las madres fue llamar a una marcha de la resistencia. Y fue en ese momento que mucha gente empezó a decir, ¿pero por qué? ¿Resistir a qué? ¿Resistir por qué? Y bueno, ahora está quedando claro, muy claro, por qué había que resistir y tenemos que seguir resistiendo este plan económico, que es el plan de la dictadura, ni más ni menos el plan de la dictadura en lo económico, claramente, con los ropajes de un gobierno elegido por el voto, pero que son nada más que ropajes hasta ahora. El plan es absolutamente semejante. La concentración de ingresos que se está produciendo es semejante también a la que se produjo con la dictadura, y los actores que lo impulsan son precisamente esa misma estructura económica que se consolidó, que se conformó con la dictadura. Los discursos también tienen una enorme similitud con discursos que se manejaban durante la época negra de la Argentina. La complicidad mediática también es muy parecida. Es muy tirano también la forma en que presentan el caso desde los grandes medios. Siempre la noticia es, procesaron a Eve y a los hermanos Jocklender, emparejando las dos situaciones en la cual una es víctima y los otros son los que se aprovecharon de la situación, en este caso irregular de Sueños Compartidos. Pero bueno, también desde ese caminito, ese trabajo que construyen los medios para automáticamente desde el titular tratar de dejar en evidencia que Eve Bonafini es tan corrupto como cualquier otro corrupto conocido. No, peor, la campaña de estigmatización, la sistemática campaña de estigmatización contra Eve de Bonafini es una cosa que hay que estudiar más en profundidad y que demuestra cómo estos tipos son la dictadura pero peor. En un sentido, peor. Todavía no llegan a los niveles de violencia, pero la dictadura nunca pudo haber existido y sido la dictadura sin el ocultamiento. Estos tipos hacen lo mismo a la luz pública. A la luz pública. Y lo que es un elemento todavía distintivo respecto de la dictadura para peor, son los niveles de complicidad. Los niveles de complicidad mediático. El grupo Clarín trabajando a full para ocultar, para mentir, para falsear, para estigmatizar opositores, para perseguirlos. Esto que le hacen a Eve. Eve es un pilar ético de una Argentina que se quiera a sí misma, que se pretenda como un país digno. Eve es un pilar ético de esa Argentina. Y lo que han hecho estos tipos, que son una mugre, es que calumniarla, estigmatizarla. Es todo al revés de lo que te dicen. Todo al revés. Los tipos que te presentan como malos, revisá, porque te están mintiendo. Una y otra vez te mienten. Con el caso de Eve es patético. Pero Clarín es evidente. La Nación es evidente que trabaja en esa acción articulada de complicidad. Pero los medios de Vila también. Los medios de Alonso en Mendoza también son una vergüenza. Vos prendés el noticiero y tienen una comunicación vía Skype con alguno de los ministros macristas que habla de sus obras, de su publicidad, y mienten de una manera sistemática. Periodistas chupamedia, periodistas que humillan a la profesión. Pero lo que es inaceptable es que son estas campañas de escarmiento y de estigmatización a personas, a símbolos éticos como Eve o a cualquier persona. En algún momento tenemos que pensar y tenemos que establecer mecanismos legales, porque no tiene derecho Mañeto a ponerte ahí en la picota y escarmentarte. No, así tiene presa la democracia argentina. Tiene presa la democracia argentina porque, por ejemplo, a Lorenzetti lo tiene apichonado porque le dice: si vos te portás mal, te saco todos los desaguisados y todos los choreos que vos hacías en Rafaela, cuando con las obras sociales del PAMI y tutti quanti. Y Lorenzetti, violín en bolsa, se come la que le ponga Mañeto adelante. Y así estamos con la democracia argentina. Pero con la democracia argentina, y es lo mismo que pasa en Brasil. O sea, estos jueces que también a los cachetones. Bueno, hay que reconstruir la democracia en el continente. Ya perdieron los ropajes. Bueno, y como dice Eve, con el pueblo en la calle. Con el pueblo en la calle, es la única manera. Totalmente. De todas maneras, antes de pasar a otro tema, le quería recordar, porque es cierto que, digamos, tienen todo ese poder mediático para, de alguna forma, transformar o llenar de hojarasca el panorama para que a uno se le pasen desapercibidas estas grandes corrupciones que ellos hacen, ¿no? Pero le quería recordar, el año pasado, cuando intentaron detenerla a Eve, porque querían que fuera a prestar declaración indagatoria, este mismo juez, que es Martínez Giorgi, Graciana Peñafort recordaba que en el 2012 tuvo una conducta muy distinta. Y tuvo una conducta muy distinta cuando investigaba la causa del megacanje. Y el imputado era David Mulford, que era el secretario de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y esa causa, lamentablemente, terminó siendo archivada. La investigaba este mismo señor. Vamos, o sea que veamos cómo con sueños compartidos tiene esta perseverancia, y en otras causas más importantes no la tiene. Además, un último comentario. Si contextualizamos, fíjate vos que parte de los grandes perseguidos de este gobierno son mujeres, pero que además construían casas, Milagro Sala, claro, y Eve Bonafini. Para los pobres. Y claro, ¿con quién compiten los que construyen casas? ¿Con Socma, con Yexa, con las empresas de Macri, o no? Sí. Bueno, vamos a un separador, Marce. La siguiente canción se llama Las Madres de Mayo y se la queremos dedicar a las madres de la Plaza de Mayo, muy especialmente a las abuelas de la Plaza de Mayo. Madre, mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido, sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Tu hijo no ha desaparecido, madre que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. La comunicación construye mundos, crea significados. La columna de ciencia y técnica a cargo de Nacho Cebrián. Escuchábamos en el separador a Ismael Serrano, y cuando viene esa presentación, nuestro amigo Ignacio presenta su columna de ciencia y técnica, hoy con invitados. Bueno, sí, hoy con una gran sorpresa. Justo terminamos el bloque anterior hablando de la persecución a las mujeres en el tema vivienda, y hoy nuestra columna de ciencia tiene que ver con una perspectiva de género en la ciencia, el rol de las mujeres en la investigación. Y a colación de esto, hace dos semanas, el viernes 5 de mayo, se realizó una mesa debate en la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde su regional Cuyo, una mesa debate titulada Mujeres en las Ciencias, Desafíos y Perspectivas. Este encuentro, que contó con reconocidas mujeres investigadoras y científicas, una de ellas, nuestra preferida, quien además de ser una excelente científica es una gran amiga, y estamos muy contentos de tenerla acá, a la doctora Laura Delgui. Ella es viróloga y investigadora adjunta del CONICET. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, hola Nacho, hola Carlos y Virtudes. Gracias, gracias por acompañarnos desde el inicio, porque Laura está acá desde el inicio del programa. Gracias, Laura. Sí. Gracias por invitarme. Laura, yo quería comenzar preguntándote que nos dieras un panorama general sobre este encuentro, de qué se trató y quiénes fueron sus principales expositores. Se trató de, como bien comentaste, de una mesa de debate. Fuimos 10 mujeres vinculadas a la ciencia de alguna u otra manera, algunas más directamente, otras un poquito menos. Y bueno, se centró sobre 3 ejes temáticos que tienen a la mujer como protagonista en su versión de productora de conocimiento, como madre, y también en relación a las niñas y la ciencia. Y se planteó, bueno, eso, en función de esos 3 ejes, un debate incluso con participación de la gente que estaba por allí y distendido. No fue un encuentro acartonado, digamos, fue casi todo el rato una conversación. Vos que has tenido una formación muy rica, porque has estado en diferentes lugares, hiciste un paso muy importante de tu formación académica en España, luego volviste a Argentina. ¿Notás entre esos dos países alguna diferencia fundamental en cuanto al rol de la mujer en la ciencia? Sí noté, y he notado y noto, un desfasaje en el tiempo de la foto, digamos. Y esto lo he vivenciado mucho tomando contacto con este tema. Y yo les contaba a mis compañeras que esto que nos hemos sentado a discutir ahora, y que hay ciertos intentos aún muy tímidos por explorar, lo viví en España cuando yo llegué. Eso fue hace casi 20 años. De hecho, por ejemplo, la parte formal del CSIC en España, que trata sobre el rol de las mujeres en la ciencia, es algo que se formalizó a partir del año 2002. Y aquí aún no contamos con ese papel o esa constitución de esa problemática, y parece que se quieren empezar a mover. Entonces hay como un desfasaje, pero con la misma problemática. Sí. O sea, la foto del papel de la mujer en las ciencias, según lo reporta el CSIC, es parecida a la que tenemos ahora mismo en Argentina. O sea que la problemática es común, solo que hay un desfasaje de tiempo cronológico. Eso. Y porque es llamativo, si uno observa con cierto detalle las estadísticas oficiales de CONICET, hay bastante paridad, incluso hay más mujeres en las categorías más bajas, por decirlo así, en los escalafones iniciales de la investigación, como son las becas, que suelen haber más mujeres que hombres becarios, pero en los escalafones más importantes, donde empiezan a ver a jugarse los puestos de poder y roles más protagónicos, el porcentaje de mujeres es muchísimo más bajo. ¿Vos pensás que esto nuevamente responde a un fenómeno cronológico, o que es de algún modo una careta, el disimular que hay mucha inclusión en puestos que no son de poder para después tomar las decisiones desde otro lugar? El problema, como siempre, es complejo, pero sí, hay dos fenómenos muy bien identificados y bastante bien definidos y estudiados, que son como los que conllevan, digamos, a esa foto. Es verdad, y el dato paradigmático es el directorio del CONICET, que está compuesto por 9 personas y solo 3 son mujeres. Claro. Es curioso, hay como dos grandes conceptos, ¿no? Uno es el techo de cristal, que existe para las mujeres, que se llama de esa manera porque es invisible, porque no está constituido por leyes o por códigos, pero es algo que las mujeres estamos sujetas a eso durante la carrera y que impide que lleguemos a puestos altos. Eso, bueno, está vinculado a una serie de cosas, de factores, y que están entrelazados, evidentemente. El otro, ahora si querés volvemos, y el otro tema, el otro, digamos, componente es el piso pegajoso. Y ese está vinculado. Esa no la conocía. Yo tampoco. Yo tampoco. Y es muy gráfico. Es muy gráfico porque esto se trata de es como una red, como una jalea en donde al final las mujeres estamos atrapadas y nos impide, digamos, acceder al progreso en la carrera. Bueno, el piso pegajoso está vinculado muy estrechamente al rol de la mujer como madre y como ama de casa y como líder de familia, y entonces eso hace que en ese momento crucial, que son a lo mejor entre los 30 y los 40 años, en donde la mujer o donde un profesional hace como un despegue de su carrera, bueno, la mujer lo está llevando en conjunto con a lo mejor hijos, familia, marido, bueno, en fin. Y eso mismo, a su vez, genera un delay o genera un retraso en tu capacidad competitiva y al final termina impactando en que no puedas competir o optar por cargos altos. Entonces, al final, esas dos cosas simplifican, digamos, de alguna manera el problema que es grave, digamos, que es complejo y que creo que es difícil de, digamos, de solventar, pero hay que empezar a hablar de ello definitivamente. Sin duda, y muy muy interesantes los dos conceptos, muy gráficos también para entender la realidad de las mujeres en la ciencia. Hay un caso emblemático de una mujer científica, hay muchísimos, pero este es emblemático porque tal vez muy pocos tal vez lo conozcan. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fue una cristalógrafa, una científica cristalógrafa, que tuvo un rol pero protagónico, estructural, para resolver justamente la estructura del ADN en humanos. La estructura que después ese modelo lo proponen dos otros investigadores, Watson y Crick, que son los dos que reciben el Nobel. Uh-huh. Y Rosalind Franklin, que es la tercera, que tiene un rol tan o más importante que ellos, queda excluida de ese premio. Bueno, vos, durante tu trayectoria, ¿has tenido la posibilidad de evidenciar algún tipo de injusticia así tan burda como esta, del merecimiento de alguna publicación, un premio, pero otros maltratos más sutiles que tal vez pueden ser más invisibilizados? La verdad es que no, y eso pienso que, al contrario, fíjate que yo he sido testigo, incluso de una forma llamativa, en los años en España, de todo lo contrario, de toma de actitudes de casi discriminación positiva. Pero precisamente porque el momento era un momento en donde estaba todo esto muy en discusión. Entonces, ese momento donde hay como un overreacting para después encontrar un equilibrio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo apliqué a becas donde si eras mujer ya tenía 5 puntos extra, por ejemplo, o situaciones en donde forzosamente había que un tribunal, por ejemplo, una tesis, y había que forzosamente juntar 50% del tribunal en varones y mujeres. O sea, actitudes que, vistas, digamos, fuera de contexto, parecían un poco como exageradas, y luego entendías que era un momento en donde todo eso sí era tal vez un poco impuesto, pero era para generar una conducta, una disciplina, un hábito, digamos, y convivir de esa manera. Entonces, yo la verdad es que, al contrario, yo viví esa otra cosa, esa otra faceta, pero exagerada, o sea, un momento en donde las mujeres darle, o sea, que alguien te cediera una silla o te abriera una puerta era como horror, ¿qué se piensa este? Que yo no puedo abrir. Que era, que en cierta manera es si querés exagerado, pero bueno, en un momento es, digamos, está bien. Uh-huh. Hablábamos el otro día en el debate, hablábamos de cupos. Uh-huh. Y había personas que pensaban que eso no está bueno, que no procede o que no, y a mí me parece que sí, porque me parece que justamente son generadores de una conducta y generadores de un hábito y generadores de otra manera, y que luego eso se naturaliza con el tiempo. Claro. Mendoza hay que decir que cuando se habla de mujeres y de género en general, Mendoza es especialmente difícil. Creo que en el terreno de la ciencia las pequeñas actitudes de así un poco que chocan son parecidas a las que vivimos en la sociedad mendocina. Vos lo sabés, Nacho, yo soy crítica y creo que cualquiera que ha pasado por alguna otra sociedad, no necesita ser en Europa, pero es especialmente dura con esto. Sí, yo te voy a recordar una, y me voy a tomar la libertad de compartirlo acá. Con Laura compartimos la oficina, bueno, compartimos también con otro investigador, con Milton Aguilera, a quien le mandamos un abrazo. Y siempre, bueno, cuando pasan a limpiar nuestra oficina, que ya nos conocen y no es tan seguido, ya no pasan tan seguido. Pero los viernes. Pero cuando pasan por la oficina, a Laura por ahí se enoja que me preguntan a mí o a Milton si nos limpian la oficina. Bueno, creo que es un ejemplo gráfico menor para ilustrar esto que vos decís. Pequeñas conductas machistas, pero que incluso muchas veces machistas desde la misma mujer o desde las mismas mujeres que... Uh-huh. Que se hacen cargo de ese machismo muchas veces inconsciente, ¿no? Bueno, Laura, no sé si vos, Carlos, querías tenías algunas preguntas. No, maravillado con la charla y escuchando y aprendiendo. Muy bien. ¿Cómo andan tus investigaciones, Laura? Van bien. Bueno. Vos, Virtudes también, que trabaja muchísimo en el tema género, por ahí puede hacer algún aporte, claro. alguna pregunta, alguna inquietud que tengas. Es que en la ciencia como en la política, digamos, se plantean las mismas situaciones, ¿no? Siempre se ha hablado del techo de cristal en política con respecto a las mujeres, y siempre hace mucho tiempo hubo mujeres que fueron pioneras en pelear por el tema del cupo femenino. Y bueno, y ahora se está peleando por el 50-50, digamos. Claro. que bueno, que es una... Como dice Laura, o sea, por ahí uno dice, no es necesario esto, o es como una sobreexigencia. Pero la verdad es que todavía hay personas y hay actitudes que están... en contra de la paridad de géneros, de la igualdad de oportunidades, y bueno, y hay que estimularlo con esas leyes, con esos reglamentos, con esas formas, digamos, para poder asegurar ese piso para todos. Dos comentarios para no dejar a Laura sin algún alguna pregunta o algún encargue para el futuro. El primero, que me parece que, como bien señalan las feministas, ¿no? Si no se abarca, digamos, la esfera de lo privado, las conductas más íntimas, si no se relaciona una idea de igualdad con una idea de emancipación y de liberación de las sujeciones, de las ataduras, de la dominación, si no salimos de la dominación, finalmente, digamos, toda la demanda de paridad, de no sometimiento, queda relegada, digamos, o queda de algún modo encorsetada, digamos, en lindas palabras que finalmente encuentran una traba para evolucionar. No sé si techo de cristal se aplicaría acá, pero sí claramente una traba para evolucionar. Es decir, si no se establece una relación entre liberarnos en amplio sentido y la igualdad, bueno, ahí hay una traba. Y lo otro que quiero plantearle a Laura para algún día, otro programa cuando venga, la relación entre los institutos de investigación y el desarrollo social y político de las sociedades, ¿no? Hay una cuestión que yo ahí veo como problemática, que es mucha falta de interconexión, extensión le llamaban en la universidad en algún tiempo, pero no extensión como ir a iluminar al apagado o llevar luz al lugar que no tiene luz, sino precisamente decir, bueno, cómo desde este ámbito generamos una interlocución que permita que no se constituya en un ámbito elitista, digamos. Y ahí tengo varias críticas para hacerlo, pero me gustaría que en algún otro programa, Nacho, la invitemos a Laura para que reflexionemos sobre esto también. Es un gran tema y sería un placer que vuelva. Claro, por supuesto. Bueno, yo también me voy con una última reflexión para compartir con Laura. Hay como un gran paradigma en la ciencia que es casi una visión romántica, así como existe la visión romántica del que se dedica a la literatura, también está el que se dedica a la ciencia, y es casi dejar tu vida por la ciencia. Ah, mira. Y que en y la visión, y hay también un gran paradigma que es la mujer que tiene que ocuparse de sus hijos. Claro. Cuando una mujer es científica se contraponen los dos paradigmas, porque llega en a un punto de su vida que si decide tener hijos no puede dedicarse plenamente o en iguales condiciones que un hombre, digamos, a la actividad científica. Vos, que casualmente tu pareja también es investigador de CONICET, ¿ves que hay algún, bueno, en su caso no tienen hijos, pero pensás que hay una actividad de más dedicación de él que tuya? Bueno, en nuestro caso en particular la verdad es que no. No, pero en cualquier caso lo que decís me da pie a hacer una reflexión final y quitándome a mi, digamos, situación personal. Bueno, el embarazo evidentemente es algo que va a tener que ser de las mujeres siempre, pero yo creo que quitando un año, entre embarazo y primeros meses ahí con el bebé, debería ser posible que de ahí en adelante fuera absolutamente compartida la tarea y que los dos pudieran tener absolutamente la misma dedicación a su trabajo. Y a la familia. Y a la familia, por supuesto. La familia, por supuesto, porque eso, bueno, eso está ahí, hay que atenderlo. Y esto da pie a, bueno, una reflexión, digamos, de qué hacer, digamos, frente a esta problemática que se plantea de qué hacer, ¿no? Entonces ahí yo pienso que lo que hay que hacer es prestar atención a la educación y para que las mujeres internalicemos esto, de que sacando ese año de embarazo y primeros meses, lo demás debe ser una tarea absolutamente compartida. Y por otro lado, y de esto, bueno, no hemos hablado, podemos hablar en otro momento, y por otro lado, fijarnos a quién votamos y a qué tipo de políticas se van a implementar, porque eso es importantísimo. Es verdad, alguien en la mesa, cuando yo dije esto y lo expuse, alguien en la mesa dijo que en épocas de políticas desfavorables también hay que hacer ciencia, y es verdad. Pero si nos fijamos a quién votamos y qué tipo de políticas se van a implementar, tal vez todo para todos sea más fácil, tanto las mujeres como los varones. En el gobierno de Cristina, por ejemplo, se tomaron dos medidas en el CONICET que son apenas un esbozo de querer hacer algo, pero bueno, se alargó un año, lo hablábamos hoy, se alargó un año la edad para ingresar a carrera, un año por cada hijo, que la mujer tenga, y también se hizo una compensación de las becas en meses por la baja maternal, o sea, son 3 meses o 3 meses y algo. Que son medidas como, bueno, primarias, ¿no? Básicas, tal cual, sí. Pero bueno, no estaban. Esas cosas claro. Están en el CONICET desde hace, si mal no recuerdo, desde el 2000 y largo. No tengo la fecha exacta. Entonces, eso es lo que creo que, puestos en un punto de, bueno, ¿qué hacemos? Ese es el mensaje que me gustaría dar. Recogemos tu mensaje con mucho interés y lo hacemos y lo extendemos a los oyentes a pensar bien el próximo voto que va a impactar en las mujeres, en la ciencia y en tantos otros aspectos de nuestra vida social. Bueno, y cerramos la primer hora del programa. Quédate que seguimos con mucho más. Se apaga tu lámpara de fe, y sientes un gran frío dentro del corazón. Si escuchas a la mente que desmiente tu amor en una trampa ciega, si cierne tu corazón, dirige tu mirada hacia una estrella azul que ha dejado encendida un nombre de mujer. María, María, de la ciencia, llena la conciencia de la humanidad. Una canción es poco para la gratitud, muy poco comparado con lo que hiciste tú. Pero si el mundo entero pudiera como una golondrina que nace de tu fe, y allí donde la noche teñe un hilo de luz que encenderá de nuevo tu presencia de mujer. María, porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Mendoza inicia la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse todas las embarazadas y madres hasta 10 días después del parto. Adultos mayores de 65 años y niños de 6 a 24 meses. Personal de la salud y personas con enfermedades crónicas u obesidad. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y en el vacunatorio central. Para más información, entra a www.salud.mendoza.gov.ar/vacunación. Prevení la gripe. Vacunate. Gobierno de Mendoza. Pero viejo, vos sos de madera. Sí, pero no de cualquier madera, che. De madera es el misionerito. Todo para tu techo y tu casa. Tirantes, tablones, tablas, machimbres. De pura madera misionera, che, amigo. Mani que enderezará que un día este cantó. Encontrarnos en Mitre 2469, San José, Guaymallén. Teléfono 445-7941. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. El Jarillero Vinería.

del Espacio Nacional y Popular aquí en Mendoza, en donde vamos a darle continuidad, por un lado, al trabajo que venimos realizando, que se ha intensificado desde el encuentro que tuvimos, ustedes recordarán, allá en el mes de diciembre del año pasado en el Hotel Ejército de los Andes, y que ha tenido distintos momentos que han sido como hitos, ¿no? Otro encuentro que hicimos en marzo, la tarea en conjunto con los partidos en la búsqueda de consolidar un frente opositor. Así que bueno, hoy por la tarde nos vamos a encontrar todos y todas, y vamos a buscar dar un paso más en vistas también ya al año electoral, que se presenta muy desafiante. Creemos que en Mendoza hay que consolidar un fuerte frente opositor. Creemos también que es necesario que ese frente se exprese en las próximas elecciones, y sostenemos la voluntad de hacerlo desde el Frente para la Victoria, esta fuerza que ha identificado no solo el proyecto que han protagonizado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, sino que también ha concitado la adhesión de amplios sectores de nuestra sociedad mendocina. El sábado pasado hubo un congreso del Partido Justicialista que también abordó sobre todo la denominación de los bloques legislativos, sí, y en relación al uso del nombre Frente para la Victoria. ¿Qué opinión te merece ese tema que ha sido tratado en esta radio? Yo, como parte de, como integrante del Partido Justicialista, la verdad que estoy dolido y decepcionado con esta situación que se dio. Ni siquiera puedo decir con esta decisión, porque todo indica que no hubo una decisión orgánica del partido, del Congreso Partidario. En tanto y en cuanto, el tema no estaba en el orden del día y no se habría puesto a votación tampoco. Me parece que es una iniciativa lamentable, en función de que denota que parte de la dirigencia justicialista, y resalto esto, una parte de la dirigencia justicialista, no toda, pretende darle la espalda a lo que fueron 12 años de profundas transformaciones en la Argentina. Y esos mismos dirigentes muchas veces pudieron ganar elecciones gracias al uso de esta denominación Frente para la Victoria, y gracias a invocar los nombres de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así que encierra una fuerte contradicción este tipo de actitudes para quienes han sido beneficiarios más que directos de los beneficios de esos 12 años de gobiernos populares en Argentina. Así que yo creo que no hay que quedarse de todos modos en el hecho ya anecdótico de esta situación que se dio en el Congreso Partidario, sino poner el énfasis en las reacciones que ha generado, por ejemplo, la reacción de 9 partidos nacionales que tienen presencia aquí en Mendoza y que han solicitado al presidente del Partido Justicialista, Omar Félix, que se revea esta medida, o los planteos que venimos haciendo dirigentes del Partido Justicialista, incluso legisladores, integrantes de esos bloques, en función de que se deje sin efecto esta decisión. Esperemos que prime la razonabilidad de parte del presidente del Partido Justicialista, y que se asuma que esta denominación es la que mejor representa al peronismo del siglo XXI y a muchos otros movimientos que, sin ser peronistas, han sido parte protagónica de estos 12 años de gobierno en la Argentina. Guillermo, muchísimas gracias. Sabemos que que tenés más actividades, y te estamos pidiendo especialmente que nos cuentes esta reunión de esta tarde. Así que quedan un montón de temas para mencionar, están los temas internacionales, sí, que vos trabajás tanto, pero los dejamos para otra ocasión. No faltará ocasión para que los charlemos, con todo gusto. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo para todos ustedes, que anden muy bien. Thank you. sobre la mesa, hablando de ciertos temas de los cuales no me animo a expresar mi disidencia. Y mientras los comensales, con actitud de obsecuencia, o tal vez por cortesía, le prestan atenta oreja, yo no pienso así, señor. Vamos, vamos, que tenemos un sinnúmero de temas todavía para tratar. Iba a ser una maldad, pero después le reflexioné y me parece que... Le iba a preguntar a nuestro operador Marcelo Rojas qué escuchábamos, pero tiene la boca llena, así que era una maldad. Usted es muy malo, usted es muy malo. No, no te voy a preguntar, Marcelo, qué acabamos de escuchar. Nos vamos a quedar con la duda nada más. ¿O no? No, no, ya están. Estoy acostumbrado, siempre me ven masticando y me hacen preguntas a mí acá en la radio esta. O será que mastico mucho, no sé. ¿Qué escuchamos, Marcelo? Sebastián Guillén se llama, un cantautor mendocino con el tema que se llama El Censurado. Muy bien, muy bien. Menos mal que le preguntamos a Marcelo porque nos permitió no quedarnos con esa duda. Y bueno, estamos con el estudio repleto de gente. Capacidad máxima. Capacidad máxima. Y estamos con nuestro amigo, nuestro columnista, el columnista permanente del programa, Augusto, prepárate el micrófono, porque vamos a hablar. Antes de hablar con Augusto, me dice Nacho que no hemos dicho que el teléfono para enviarnos un WhatsApp a Temprano para Imposibles y a La Mosquitera en general es el 261-306-8060. 261-306-8060. Agéndatelo, mandanos un WhatsApp, mandanos tu inquietud, tu comentario, tu saludo, saludamos a los vecinos, saludamos tu saludito familiar, en fin, mándanos lo que quieras, insultos no, no es que no se permita, pero nos pone triste. No está bueno. Vamos a sortear una camiseta de River autografiada. No, mentira, no digas mentira porque después nos lo van a cobrar por WhatsApp. Además se va a enojar el mellizo Barro de Cheloto, que anda enojado por ahí. También nos encontrás por Facebook, por WhatsApp o por Facebook. Por Facebook, en Facebook Temprano para Imposibles. Contactate con nosotros. Y estamos, como decíamos, con nuestro amigo Augusto Trivella, que nos hace la historia, nos recrea vívidamente las fechas cercanas que tenemos en cada ocasión desde una mirada histórica. Hola, Augusto. Hola, buenas tardes, amigos. ¿Comiste el turrón ya? No te agarramos con turrón, ¿no? No, mire, yo soy como el operador, puedo comer y hablar. Comer y hablar. No soy mujer que puede comer, hablar, atender celular y retar al niño, ¿no? Yo soy varón, pero puedo comer y hablar, pues soy gordito. ¿Y qué nos trae la historia, Augusto? Y bueno, la semana de mayo hay de todo, pero especialmente quería, antes de empezar fecha por fecha, pedir como una ayuda a los oyentes, porque esto en realidad es una memoria colectiva. Yo investigo, pero bueno, a todos aquellos oyentes, amigos, compañeros de la radio, del programa, pueden mandar las fechas que ellos consideren importantes dentro de la memoria colectiva de nuestro pueblo, como Argentina, Mendoza, Sudamérica y el mundo, y la lucha de los trabajadores y de los pueblos, a mi correo, que es ajtrivella7@gmail.com. Y ustedes mandan una breve reseña. A ver, entonces, los historiadores, la gente de buena memoria, los que quieren rescatar algún hecho de alguna trascendencia, del barrio, de algún vecino que hizo una obra, de algún referente provincial, de una cuestión nacional, que quieren contarnos su efemérides, te mandan un correo electrónico a vos, Augusto, al correo ajtrivella7@gmail.com. Y entonces también hay muchas nuestro fechas. Oyente participa también del programa, claro, a través de ese correo electrónico y con vos. Porque hay muchas fechas de los pueblos originarios que no están registradas y que mucha gente la tiene registrada. Yo tengo algunas. Y que son fechas muy importantes. como la que fue anteayer el descuartizamiento de Túpac Amaru, y cómo se repitió y se repite actualmente la misma historia. La misma historia que le hicieron Túpac Amaru para que no se junte el cuerpo, se lo hacen a los compañeros presos hoy, porque no solamente hacen con sus personas, sino con la familia, que es la antigua y originaria tortura de los imperios. Bueno, vamos a empezar de la semana del 19 al 25 de mayo. ¿Por qué lo hago por semana? Porque nos escuchan muchos docentes. Y en la semana hay tiempo, algunos toca la cartelera y otra vez no hay información. Entonces, para que no seamos solamente las efemérides de Belliquen, que ya las conocemos todos, el 19 de mayo de 1895 muere José Martí en Dos Ríos luchando por la independencia de Cuba. El mayor referente de la independencia de Cuba y contra los españoles en esa época. El 19 de mayo. José Martí, además, un pensador de la patria grande, quien acuñó el concepto de Nuestra América, claro. tan importante para describirlo, ¿no? Sí, la semana pasada mencionábamos la fecha de la latinidad, que fue pensada por España y la reunió todo en España, pero esta fecha es la latinidad. Bueno, siempre la lucha cultural hay que darla. Nuestra América es el concepto América. Antagónico a claro. ese, ¿no? Exactamente. Bueno, estos son los espacios para la discusión cultural, no lingüística, pero sí cultural, a través de la historia. Por eso las fechas marcan hitos. 19 de mayo de 1995 muere Jaime de Nevares, obispo de Neuquén, ejemplo de vida y coherencia, y uno de los curas que luchó junto al pueblo y que reivindicaba la teoría de la teología de la liberación, y siempre más cerca del pueblo que del poder. El 20 de mayo de 1976 asesinan durante la dictadura argentina a los legisladores uruguayos exiliados, Michelini y Gutiérrez. Esos eran dos compañeros que se vinieron se exiliaron y se vinieron a guardar acá, y acá estaba la dictadura. 20 de mayo tenía... Plan Cóndor. Sí, el Plan Cóndor. Que es ya no es Neocóndor, es el Plan Cóndor continuación, saga 1, 2, recargado, sí. El 20 de mayo de 1810, Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano gestionan un cabildo abierto. Estas fechas de mayo tienen mucho antes y mucho después, pero bueno, hasta que lleguemos al día. El 20 de mayo de 1813, la Asamblea General Constituyente abole los títulos nobiliarios y las torturas. O sea que cuando se legaliza la no tortura, después para ponerla en práctica pasan años, bicentenarios, y todavía hay que seguir luchando contra abolir la tortura. El 21 de mayo de 1810, los patriotas comienzan a organizar el Cabildo Abierto. Y el 22 de mayo de 1810, que ahí se dice que se empieza la semana de mayo, pero bueno, mayo, para llegar al 25 fueron meses antes y meses después. El Cabildo Abierto decide que el virrey cese en el mandato. El 22 de mayo de 2001, esto es muy reciente y hemos sido partícipes mucho de lo que estamos acá, desde La Quiaca llega a Buenos Aires la marcha por la vida de los chicos del pueblo. Esa marcha nació en La Quiaca, pasó por acá. Acá la acompañó el padre Contreras, que pasó desde el Borbollón al Garrobal, y la seguimos acompañando durante muchos puntos por Mendoza. Y llega para hacer visible a los pibes. A los pibes se le dice en Buenos Aires, a los changos se le dice en el norte. Acá la diremos a los chicos, pero era para hacer visible la problemática del niño que sigue siendo muy explotado, muy, muy ningüenado, pero bueno, se hizo una marcha muy importante. El 22 de mayo se declara el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Eso es muy importante. Precisamente esta mañana fui con mis tres nietos al Museo Cornelio Moyano y ahí uno aprende cosas, que hay que aprender la diversidad para ver este... La diversidad siempre existió, lo que pasa es que ahora hay que poner nombre y hacerlo firme para que se vea, se haga visible. El 23 de mayo se instituye el Día del Trabajador de la Educación. Esto es muy importante para los docentes y especialmente para los trabajadores de la educación. ¿Por qué la diferencia? Porque ahí se pasa del pensamiento del sacerdocio al Día del Trabajador de la Educación. Hay una lucha ideológica interna muy entre los docentes. Bueno, esto del Día del Trabajador de la Educación es el 23 de mayo, en honor a la llegada a Buenos Aires de la marcha blanca que partió de todo el país. Eso. El 23, como ahora ustedes van a encontrar, que hay docentes que se sienten profesionales, hay docentes que se sienten trabajadores de la educación y hay docentes que se sienten colegas. Y hay docentes que se sienten docentes. No, que es un término con contenido ideológico. Maestro, docente, trabajador de la educación, profesionales, colegas. El 23 de mayo de 1992 muere en Francia el guitarrista y compositor argentino Atahualpa Yupanqui. Uno de los más grandes compositor, guitarrista y poeta de toda la Argentina. El 24 de mayo de 1822 se produce la independencia de Ecuador, muy importante, a través de la batalla de Pichincha con el general Antonio José de Sucre. Esas cosas yo estoy muy cerca de mis nietos y les veo las carpetas. Ni ahí. O sea, nada. Mal, o sea, más de los mapas, yo creo que ni los mapas hidrológicos hacen, porque como no hay horario hidrológico, tenés que hablar del uso del agua y es muy complicado. Bueno, en relación a la batalla de Pichincha y a Sucre y demás, sí. hay una manera de enseñar y de estudiar la historia argentina que de por sí uno ya digamos tendríamos que pensar sobre esto. La historia argentina es la historia de la patria grande, los procesos de emancipación, los procesos, es decir, las luchas de San Martín, las luchas de Bolívar, las luchas de Sucre eran por libertar América. Es decir, San Martín cruzó a Chile como si hubiera cruzado a otro país. No, San Martín estaba luchando por la libertad de América. Lo que pasa es que después la construcción de la historia mitrista se orientó a reconstruir de que San Martín era argentino y vino a liberar a Argentina y se lo prestamos a los chilenos y a los peruanos. No es así. Es la historia de la patria grande, y si no la estudiamos como la historia de la patria grande, lo que hacemos es un chauvinismo nacionalista de falso nacionalismo, siempre al servicio de los imperios que quisieron dividirnos, ¿no? Porque como decía Abelardo Ramos, los muchos países que son América del Sur lo que muestran es la victoria de los ingleses en el proceso de emancipación, que quisieron hacernos muchos países en vez de un solo gran país. Bueno, decís en relación a que no se estudia la batalla de Pichincha, y que yo coincido, es el gran problema de cómo se enseña la historia argentina, que no es la historia argentina, es la historia de la emancipación americana, si no lo entendemos así. Y no de toda América, de nuestra América. Exactamente. Y aparte se estudia la desintegración de América, no la integración de América. Claro. Así, por partes. Es la misma forma cuando estudias Argentina. O sea, es las provincias y somos una sola nación y Buenos Aires otra cosa. El 25 de mayo... de 1810 se produce la Revolución de Mayo y se forma la primera Junta de Gobierno Criollo. Uh-huh. Después de mucho, o sea, si vamos a hablar de todas las anécdotas, los ida y venida, y que yo la quería armar así, pero no la quería armar así, bueno, podemos estar 3 días que... Por eso esas son fechas. Vamos con las revoluciones. Y el 25 de mayo de 1812, Manuel Belgrano jura en Jujuy la bandera celeste y blanca. ¿Y el cura quién era? Gorriti, un franciscano. Y ahí todavía está, allá en la iglesia de ¿cómo se llama? De Jujuy, la bandera que juró, la original, que juró Belgrano. Bueno, esos son las fechas, para mi entender, pero hay muchas más, o sea... Perfecto, tenemos bastante tenemos con bastante, eso. Bastante. Para reflexionar. Bueno, así que por eso con el aporte de los oyentes a través del correo... El correo lo gusto, entonces, y ahí vamos ahora escribiendo... Ahora lo vamos a poner en la página. Vamos escribiendo entre todos. En la página, en Facebook, Temprano para Imposibles, vas a tener el mail de Augusto Trivella para que nos mandes tu sugerencia sobre qué hecho histórico te parece interesante destacar. Tenemos visitas en la radio, saludamos a los chicos del CENS, no tienes que decir enseguida de qué CENS, y si se animan a pasar, los vamos a estar recibiendo acá en el estudio. ¿Vamos a un separador, Marce? Pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando. Y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. Recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara en el cielo que ya aclara. Nos gustan los estudios llenos, entonces después de escuchar a Atahualpa Yupanqui, tenemos el estudio lleno de gente recibiendo a los chicos de... De la Universidad Nacional de Cuyo. De la Universidad Nacional de Cuyo, yo dije de otro lado, de cualquier lado. Yo los veíamos a ustedes del otro lado del vidrio. Bueno, bienvenidos, están visitando la radio La Mosquitera. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sí, justamente nos encontramos en un viaje de medios nacional, estamos conociendo los medios de todo lo que tenemos en Mendoza para saber un poco a lo que nos vamos a dedicar el día de mañana. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Vanessa. Vanessa. Vanessa está acompañada por un montón de chicos, les damos la bienvenida. Bueno, y están recorriendo ahora La Mosquitera. Sí. ¿Han recorrido otros medios, nos decías? Sí, hemos recorrido canales y otras radios también para bueno, tener conocimiento. ¿Y están estudiando? Comunicación social. En comunicación social. Bueno, esta radio, La Mosquitera, es una radio, una emisora comunitaria. Y acá van a escuchar cosas que los medios hegemónicos no les van a dejar escuchar. Entonces, bienvenidas. Y cuando sean profesionales de la comunicación, no se olviden que tienen que construir un discurso plural. Trabajen en el medio en el que trabajen. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Bueno. Muchísimas gracias por permitirnos que estemos acá con ustedes y conocerlos un poco de cuál es el otro polo, la otra cara de la moneda, que no siempre va a ser estar en un medio masivo o súper conocido que muestre los temas que tienen una bajada de línea, sino también poder uno hablar desde lo que tenemos a la vuelta de la esquina, lo que pasa acá, más cercanos a nosotros. ¿Y qué les pareció La Mosquitera? En lo personal a mí me gustó mucho. Digan bien, ¿cómo? ¿Qué van a decir? Bien, chicos, digan. ¡Bravo! ¡Aplausos! Chicos, gracias por venir, ¿eh? Los esperamos cuando quieran. Muchas gracias, hasta luego. Nos vamos con un separador para evitar los sonidos del tropel saliendo del estudio, Marce. No me pregunten la edad, tengo los años de todo. Yo elegí entre muchos modos, seré más viejo que mi edad. Y los años de verdad son los tiros que tirar. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrará. Mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Venimos, ¿qué escuchamos, Marce? La milonga del fusilado de Atahualpa Yupanqui. Ah, muy bien, muy bien. Ya estamos cerrando el programa, la última parte del programa, con una recuperación apoteótica. Volvió Teque de la Pena, ya sin Elite en Aula, que no lo vas a cobrar porque ya con la ausencia del mes no va Elite en Aula para Teque. Hola Teque, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bueno Teque, nos dijiste que tenés una novedad para contarnos, una cuestión para contarnos, a ver. Sí, Carlos, mirá, con unos compañeros, Andrés Gers y Paula Cassiani, artistas plásticos, hemos creado un espacio de ventas de libro independiente. Estos funcionan en el Living, es un lugar, bueno, ya sabemos, un centro cultural que tiene dirección por privado. Sí, bueno, está enfocado más que nada a editoriales independientes argentinas, sí, de todo el país, básicamente, y más orientado a la historieta e ilustración, pero también tenemos letras, bueno, y todo ese tipo de cosas. A precios populares, se aclara. Pero ¿cómo es? A ver, desarrollar el concepto. ¿Cómo sería, Teque? Básicamente estamos trabajando con gente que nos envía su material, ¿sí? Editoriales de todo el país, editoriales independientes. Son las editoriales que por ahí no vas a encontrar en esas librerías de Pedernal y Garibaldi. Y bueno, y estamos vendiéndolo a precios populares, ¿sí? Trabajamos con gente de acá también, con Babef, con la gente de la revista Basofia, La Gran 7, y con editoriales de Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Si querés puedo nombrar algunas. Sí. Una de Córdoba son Buen Gusto, Contamusa, Gato más, Madre. Más que las editoriales, nombrá qué tipo de libros, qué tipo de materiales se pueden encontrar ahí con ustedes en el Living. Referido más que nada a la historieta. Historietas, ¿sí? Básicamente historietas. Historieta, o lo que se conoce como cómic. Sí, también. Por ejemplo, Babef de acá es más dedicado a las letras, poesía. También está abierto a eso, poesía. Pero nos gusta mucho un poco lo que es el arte gráfico, libros con dibujitos, como dice Andrés, ilustraciones, y enfocado más que nada a la editorieta, pero también participa en editoriales que no son de ese palo, digamos. ¿Y qué días va a estar eso? Están todos los días que haya funciones en el Living, por ejemplo, mañana, ¿sí? El domingo, todos los días nosotros tenemos un pequeño puestito en donde vendemos los libros, y recalco, a precios populares y de autores, muy bueno, una alta calidad Sí, yo he tenido la oportunidad de ver alguno, excelente calidad, muy buen material gráfico. Sí, sí. Alguno de los autores, por ejemplo, de Córdoba, Nicolás Brondo, Lepka, que fue compraste de vos, Nacho, Siga, Pedro Mancini, Nacha Bollenweider. Después, más de La Plata, Buenos Aires, Maten al Mensajero, que tiene algunos autores que han salido en revistas Fierro, como Mosquito, Reggiani, Salazar, todos ellos. Bueno, Lauris Fernández, que es de acá, de Mendoza, también están editando a través de Maten al Mensajero, y bueno, tenemos todas esas editoriales y estamos sumando cada vez más. De hecho, abrimos la convocatoria para historietistas locales o escritores locales que quieran tener un lugar en nuestro puesto de venta. Bueno, se comuniquen con nosotros. Tiene que estar impreso ya, digamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, libros, historietas, revistas. Todo impreso. Todo, sí. Y ustedes. Y entonces, nuestro oyente que está interesado en ver qué historietas tienen ustedes, qué poesía, qué libros de poemas tienen ustedes, ¿cómo hace? Y mirá, tienen que, por ejemplo, ir al Living. Si no, enterarse por la página del Living. ¿Facebook? El Living. El Living. Lo estoy poniendo en la página. Sala de conciertos. Ah, si no, ahí en Temprano para Imposibles, en Facebook, vas a encontrar el link. Perfecto. Y si no, escribir a mi Facebook personal, que es tequeteque con 2K y separado, así como tequeteque toca toca, pero sin el toca toca. Uh-huh. Y ahí, bueno, la gente que quiera mostrar sus cosas se puede comunicar, y simplemente somos bastante permeables. ¿Y por qué la iniciativa Teque? Porque no hay mucho espacio para lo que es la historieta o la ilustración en Mendoza. Básicamente es muy difícil encontrar libro. Sacando lo que son las grandes editoriales de cómic norteamericanas o editoriales grandes como acá, como Ediciones de la Flor o Doello o Grijalbo, Norma, todo eso. Eso sí lo encontrás, después no encontrás mucho. Bueno, la idea es abrir un canal alternativo. ¿Para qué sirve la historieta, amigo? Para contar todo lo que pasa y con dibujitos. Y con dibujitos más divertido. Ah, es mejor. Claro. Escuchame, el Eternauta. Claro. Claro. Pero, y teniendo esa historieta, teniendo lo que ustedes tienen en el Living, ¿por qué los chicos leen a Superman, o a Batman, o al Capitán América, que es tan escandaloso, o a la Mujer Maravilla con su mallita y con la bandera yankee? Y básicamente porque es de fácil acceso. O sea, vos, antes de ir a comprar la historieta de Superman o Batman o todo, ya lo viste en Cartoon Network, en donde sea, y ya te quedó en la retina y ya lo vas a comprar. Esto es subterráneo, lo que estamos mostrando es tratando de sacar a la superficie ciertas cosas que pasan y siguen pasando. Por ejemplo, hay editoriales que tienen más de 200 títulos editados, ¿sí? Córdoba es un gran polo historietístico, digamos, y nadie, o sea, acá no las conoce el público medio, digamos, ni siquiera alguien que no está informado, alguien que está informado más o menos por ahí no las conoce. La idea es mostrarlo, o sea, hemos recibido apoyo de parte de ellos, ¿sí? Por ahí nos han mandado material sin pagarlo, para pagarlo después, digamos. Y bueno, la idea es esa, mostrar lo que pasa subterráneamente. Excelente, excelente. Bueno, éxitos, Teque. Gracias, En la movida. Y a ver las historietas. El sábado 27 de mayo tenemos una presentación formal del puesto de venta. Ajá, este sábado. El otro sábado. Ah, perfecto. Se llama La Bitácora de Tony. Y bueno, vamos a tener a alguien tocando. Todavía estamos a confirmar. Mm. Y si no se presenta nadie, lo vamos a dibujar. Mm. Y bueno, están todos invitados. Y dejo abierta la convocatoria para la gente que quiera participar, que tenga sus cosas y quiera mostrarlas. Bueno, se comunique con nosotros a través del Living o Teque Teque Facebook. Bárbaro, Teque. Suerte con el proyecto. Gracias, Carlos. Celina Peñalosa. Buenas tardes, ¿cómo les buenas va tardes. A todos? ¿Cómo le va? Celina, buenas tardes. En realidad, Celina está desde el primer minuto del programa. Pero siempre, afuera. Siempre haciendo el aguante. Gracias, Celina. Vamos a ir con unas cositas de agenda cultural. De agenda cultural. De acá en Mendoza. Algunas cositas que pasan por acá, por esta provincia. Hoy, viernes 19. En la cancha de gimnasia y esgrima. No. Sí, en la cancha de gimnasia y esgrima. No, ¿qué pasa ahí? No tan rústico, no. Número 2. Es no, un ciclo de literatura y fútbol. Es un ciclo de literatura y fútbol organizado por la parte de cultura de gimnasia y esgrima de La Plata. Muy bien, muy bien. De gimnasia y esgrima de Mendoza. De Mendoza. El lobo. Sí. Después tenemos también en el living Pantera Cine. Hoy hay cine en el living, dirección por privado, ya saben, por el Facebook, el living. ¿Y qué viene a ser Pantera Cine? Es un ciclo de cine que se hace todos los viernes, o sea, viernes por medio en realidad. ¿Y se sabe cuál es la película? Y la película de hoy se llama Hunt for the Wilder People. Ah, buenísima, yo la vi. ¿La viste? Sí. Ah, bueno. Entonces, recomendado por Nacho Cebrián. Nacho Cebrián. A las 21:30. Después existe algo llamado Rictrospectiva en la Casa de Rick, que está frente a la Rotonda de Olimpo, en Vistalba, el ex Olimpo, digamos, donde estaban los boliches, a las 23 horas. Es música. Después, Festivaleamela, música, muestra de arte. De 22 a 2 horas en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, en la calle Maipú 230 de Ciudad. Maipú 232 de Ciudad, en la Sala Ana Frank. 230. 230. 232. ¿Qué te juego? Después bueno, lo verificamos. Eso decía Facebook. Después el sábado, para el sábado, Yami Chelar, Seba Ojer y Luz Casares a las 22 horas en el living. Son tres solistas que van a estar presentando sus producciones en el living. También está el Rock Sideral, que está Cipriano Atómico, Leones y Galaxias y Peter Júpiter en el Teatro La Compañía de 21 a 23 horas en San Martín 2494 de Ciudad. Después, Cassette 80s 90s de 22 a 5 de la mañana. Es una fiesta aparentemente en Juguete Rabioso. Narizu 502, esquina Iberlucea de Godoy Cruz. Y Salud Autogestiva de 17 a 20 horas en la Casita Colectiva en Patricias Mendocinas 827 de San José, Guaymallén. Y ya para el domingo está presentándose Amarillo en el Living a las 21 horas. El Combo Peluca, Circo Funeral, Las Dorados, Mala Testa en la Casa de Rick, ahí dijimos frente a la Rotonda de Olimpo, de 18 a 23. Está también la Varieté Cabaret de 21 a 30 a 00 en La Colombina, en el Centro Cultural que está en la calle Balcarce de Godoy Cruz, al 220. Organiza Mendoza Aérea Circo. Y la Casi Peña, que está en Gutiérrez y Matienzo también el domingo 21. Quería recordar también que hoy a las 18:30 comienza la 32ª Fiesta Nacional del Teatro, acá en Mendoza. Hacía 14 años que no venía la Fiesta Nacional del Teatro a Mendoza. Y hoy se estrena con 120 kilos de jazz a las 18:30. Y a las 20:30 eran cinco hermanos y ella no era muy santa. Toda la información respecto a la Fiesta Nacional del Teatro se puede encontrar en fiestanacional.inteatro.gov.ar. Son 10 días, del 18 al 28. Las entradas, hay algunas que son gratuitas, que se pueden buscar en la Secretaría de Cultura. Hay algunas que se pagan, salen 70 pesos, por ahí. Y hay varias salas que están pasando cosas, como en el Le Parc, la Encosala, la Colombina, la Nave Cultural, Lita Tancredi, el Cajamarca, un montón. Bueno, ahí en la página, que vuelvo a reiterar, fiestanacional.inteatro.gov.ar, ahí pueden sacar la información de la Fiesta Nacional del Teatro, que es muy importante que esté sucediendo ahora en Mendoza en este momento. Excelente, Celina. Actividades para todos los gustos y colores. Yo recuerdo Virtudes, no sé si vos tenés memoria de eso. En su momento, cuando la agenda cultural la daba Teque, tenía una pobreza esa agenda. Ahora pero llegó Celina, menos mal que vino Celina. Menos mal que viniste, Celina, porque mira, esa agenda que nos traían, mira, eran tres cositas así tiradas al. Y es que cada vez garete. Nos vamos enterando de cosas nuevas también. Claro, van excelente. Surgiendo se va, cosas nuevas se va ampliando. E independientes también. Muy importante. Excelente. Bueno, muy bueno. Un montón de cosas para hacer ahí. Y vamos comentando algunos temitas de la semana que nos quedaron sin espacio en el transcurso del programa, pero no queríamos dejar pasar como para dejarte el fin de programa mascullando reflexiones. No te enojes mucho, no te enojes mucho, porque son cosas que van pasando. Por ejemplo, estuvo el ministro de Educación hoy en Mendoza. Pero no hay una verdad que diga ese muchacho. No es que diga una mentira, no hay una verdad. Viste que tomaron unas pruebas educativas. Bueno, resulta que las trucharon a las pruebas educativas. Estaban en un sistema de evaluación internacional que son las que llaman las pruebas PISA y que están supervisadas por la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que son los países desarrollados. Bueno, fueron a la OCDE a decir no publiquen los resultados, porque las pruebas PISA daban que habían mejoras en los resultados, en la evaluación educativa. Entonces, de acá dijeron, no, de acá, del Ministerio de Educación de la Nación, dijeron, hemos tomado mal las muestras. Y entonces de la OCDE, ¿qué dijeron? Nos dicen de la Argentina que están mal tomadas las muestras, esto no vale. Y entonces las tomaron ellos de la prueba y la prueba dieron mal. Son unos mentirosos, estafadores, sistemáticos estafadores. Bullrich está en los Panama Papers, son terribles, es un plan de saqueo, es impresionante. Además, sus socios los nombró como funcionarios, a sus socios de las cuentas de las empresas offshore que tiene Bullrich los nombró como funcionarios. ¿Y a qué se dedican sus socios? A venderle cosas a los ministerios de educación de los países. ¿Qué te imaginas que están haciendo? Puede ser cualquier cosa. Es terrible. Pero además de la concepción educativa de estos tipos, eliminaron la paritaria nacional. Bueno, anduvo por acá el tipo este. Pero a pesar de todo, ganó Baradel. Ganó Baradel. ¿Viste que ganó Baradel? ¿Qué no le dijeron a Baradel? Hasta Macri lo asustó. Lo bardeó. Se burló de él. Pero no, ojalá fuera solo eso. Le amenazaron los hijos. Tuvo que irse de su casa Baradel porque estaba amenazado. Lo perseguían, le decían, mirá, te estamos siguiendo a tu hijo. Y le daban los lugares por donde andaban los hijos, efectivamente. No, eso en democracia no va. Eso fue lo que dijo Baradel. No va. Y bueno, no va porque estos tipos no son la democracia. No, incluso... Estos tipos son una patota. ¿Por qué querían liberar a los genocidas con el 2x1? Porque son sus amigos de toda la vida, son la continuidad histórica de ellos. Pero no es por una cuestión genealógica. Es porque lo demuestran en estas cosas. Siguen armando patotas para perseguir a la gente. Y los medios de comunicación, como los de Alonso, son cómplices de eso. Son cómplices. Te lo ocultan y juegan en la misma sintonía de perseguir, estigmatizar. De hecho, yo quería recordar solamente que en el inicio de las sesiones del Congreso, el primero de mayo, marzo, en Mendoza el primero de mayo y en La Nación el primero de marzo. El presidente mismo lo chicaneó a Baradel, que ya había recibido amenazas de muerte, y lo tomó como una joda, básicamente. Sí, se como, muere de risa, ¿viste? Como si, se bueno, ríe. Que se cuide solo Baradel. Claro, que se cuide solo. Nosotros cuidamos a los demás. Nosotros le mandamos la patota, que claro. Se cuide solo, claro. Si no, que Baradel se cuida, basta con que no le mandes las patotas, Macri. Sí, Augusto. Con respecto al triunfo de Baradel, que es una gran alegría para los docentes y para la lucha docente nacional, pero Baradel ganó con el 73% en plena lucha. Y me preocupa el SUTE mendocino que no lucha y tiene elección en 25 días. Y entonces, una vez superadas las elecciones, necesario hacer un proceso de profundización de la lucha, porque en Mendoza también hay un deterioro de la situación de los docentes importante. Pero te propongo que lo posterguemos ese tema, porque es un gran tema que seguramente vamos a tener que seguir tratando. Te propongo que lo dejemos para los próximos programas en los que tengamos más tiempo, Augusto. Quiero mencionar que mientras ganaba Baradel en el sindicato de Buenos Aires, Macri estaba en China comprando casas prefabricadas más caras de las que se podrían fabricar en Argentina, pero además generando una destrucción, que si se concreta el negocio, una destrucción de la industria, que es una cosa sobre la que tendríamos que pensar. Pero ya nos quedamos sin tiempo. Una cosita más, sí. Saliendo ya casi del programa, quería avisar, quería contar, que se presentó un pedido de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosati. Entre los que presentaron el pedido hay organismos y personas que defienden los derechos humanos de Mendoza. Así que por eso quería pasar el avisito. Perfecto, Teque. Carlos, antes que nos vayamos, quería mandar un saludo. Nos están escuchando de Buenos Aires unos amigos, Diego Catropa, también un baterista, Bruno Valente y Fernando González. Están escribiendo y quería saludarlos. Excelente, saludos entonces para ellos. Y tenemos un mensaje de WhatsApp. Dale. Abrazos, escuchando cada gota del programa, gracias por hablar con la claridad y el compromiso de siempre. Vamos todavía, muchas gracias por los mensajes. Celina, gracias, Teque, gracias. Augusto, gracias, Nacho. Buen fin de semana para todos. Virtudes, gracias, gracias, Marcelo. Y hoy estuvo Aileen con nosotros, gracias, Aileen. Nos vemos el viernes que viene. Chau, hasta entonces. Hora de salida en la escuela y la docente no tiene dudas. Deja escrita una certeza con tiza blanca que nos alumbra. Todo docente que está en lucha también educa, también educa. Que las injusticias apenan, que el mundo no es el que quisiera, y que por eso también luchamos. Como en aquella carpa blanca, como en Chile, los estudiantes. Por cada docente muerto en Chiapas y por Carlos Fuente Alba, que siempre van a estar presentes en cada lugar que nos encuentren, reclamando que los gobiernos dilatan la situación, porque es obvio, evitan la discusión, demonizan al otro para distraer y tirar el problema a otra gestión. Mientras al Estado lo corre pa' un costado, pa' que venga el mercado a sentarse en nuestro banco, a dictarnos su receta paso a paso. Y es cuando la educación privada goza, venderte el progreso asegurado para pocos, financiada al fin por el Estado. Y la cuenta no daña, el problema no es solo el mercado, el dinero, reforma tirando al vacío. Y caigo. Por eso se sale a reclamar que el Estado aparezca a dar lugar a otra mirada de la educación, donde nadie entonces deba pagar. Vamos a defender la escuela, que es laica, pública y gratuita, como debe ser, inclusiva y la diversidad respetada, todo el tiempo, y aunque esté como está, la defiendo igual, que ese tiempo es ahora y hay lugar, que venga tu familia a caminar. Que los derechos hoy se sueñan al marchar a la par. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abran! FM La Mosquitera, 88.1 de tu diario.